Ya se vienen colectividades, se vienen la gaita, muchos bailes, comidas típicas, etcétera. Mucha tarantela también. Mucha tarantela, sí. Mucha pizza, sí. Alguna caipirinha, como no. Ah, y claro, el estado Brasil es uno de los que más se suele llenar. Porque hay cuerpos de baile que están ahí. Porque hay cuerpos bailando, me parece que esa es como la clave. La verdad que ya no me acuerdo qué comía en la feria de colectividades, porque hace rato que no voy. Y todos los años digo, no, pero este año voy a volver, porque me gusta, es algo que yo rescato y disfruto. Pero siempre se me pasa de largo, así como entre los dedos se me escapa la feria de colectividades. Sí, promete, bueno, promete, y después llega el 4. Igual después... nadie me está esperando a mí, digamos, así que... Yo... Recién le consultaba a Lucas, que está hace un rato ya preparando, y me decía que sí, que empieza este viernes, el viernes que llueve, me dijo así como directamente... No. Lucas del Quierico es uno de los cuerpos que está exhibido arriba del escenario también. Pero... hay un grupo económico que tiene muchísima más tierra de la que nosotros pensábamos. Es Juan Monteverde, integrante del movimiento Giros. Si uno suma, digamos, diferentes nombres propios que están vinculados a CIMAR Sociedad Anónima, digamos, tienen en su poder 140 hectáreas. Si a eso uno le suma empresas que son media fantasma, digamos, que están vinculadas a ellos, suman 216 hectáreas dentro de las 250 hectáreas de Nuevo Alberdi. Digamos, una cantidad de tierra imposible de concentrar en una ciudad si ahí no hay connivencia pública y los fuertes intereses que venimos sosteniendo. Así que a decir que ya no hay más tiempo, como están todas las cartas echadas sobre la mesa, y lo que queda ahora es que cada concejal se defina. Y me asomo y le pregunto a uno de los chicos, acá esto es un country, es una comunidad, ¿qué es? No, es la casa de Paladini. Disfrutemos juntos. Paladini. Estoy miroteando. Muy prolijo todo, mucho. Me parece que no son leones, pero son algunas. Ahí viene la chica de brazos. No, estoy mirando nomás. Debe decir. Claro, no. Sí, usted está viendo ahí. Todo muy prolijo, todas las ventanas herméticamente cerradas. No pude chismear nada. Solamente salió una chica que estaba haciendo la limpieza y me miró como diciendo: ¿Qué está mirá? Ya sé, ahí, claro. Disfrutemos juntos. Paladini. En primer lugar, de eliminar una cantidad de secciones odiosas que existen en el pago de la tasa general de inmuebles. Héctor Caballero, concejal del Partido del Progreso Social. Iglesias, el Obispado Rosario tiene más de 350 propiedades que no paga el barrido, limpieza y alumbrado público, que sí lo paga cualquier vecino, por más humilde que sea. Lo mismo cámaras empresarias, sindicatos, etcétera. Yo lo he hablado con algunos consejeros del oficialismo y no lo ven bien. Yo creo que esta gente no quiere romper, digamos, con determinados poderes de la ciudad, y por lo tanto se da una discriminación hacia quienes pagamos. Nos parece muy bien la iniciativa, en el sentido de darnos una oportunidad de hacer una revisión. Naldo Gómez, que es concejal del Partido Socialista, integrante además de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En algunos casos podemos extender la aplicación de la TGI. Lo que ocurre es que hay otras exenciones que, por más que querramos, ya vienen por normas nacionales exentas, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de la Asociación Gremial de Trabajadores. Pero pongo un ejemplo, ¿no? Hay una familia que tiene un niño, digamos, o sea, ausente, porque ha tenido un problema cerebrovascular, entonces está, digamos, así como suspendido, como en coma. Fabrican niños que son como juguetes y es llevado a la casa un poco para ocupar ese lugar en la familia. Es un súper juguete y parece un niño. Es una especie también, Brian Aldis no lo dice, pero eso lo podemos decir nosotros como lectores comunes y corrientes. Es también una versión de Pinocho, ¿sí? Frankenstein, Pinocho, los superjuguetes, y cómo vuelve a reciclarse, y probablemente aparezca dentro de unos meses alguna película donde otra vez nos enfrentemos a esta cuestión de si el ser humano puede crear un igual, o dónde está en todo caso la esencia humana, si puede concentrarse, aislarse, transmitirse, o vamos a ser para siempre únicos y merecedores de amor, que es lo que en todo caso todos estos personajes preguntan y están, digamos, exigiéndole al mundo. Seguimos teniendo los mismos miedos, seguimos contando los mismos cuentos. Quizás.